Página 27. Actividad 7A. Escucha este diálogo con el libro cerrado y ayuda al profesor a escribirlo en la pizarra. ¿Qué le pongo? Una docena de huevos. ¿Qué más? Una lata de sardinas y un paquete de azúcar. ¿Algo más? ¿A cómo está este queso? A 7,80 €. Pues póngame un cuarto. ¿Algo más? No, nada más, gracias.